Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando, hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Llámenos 55 40 26 18 14 en Facebook. X y demás artilugios modernos, La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina 597-978-5252. Nuestro sitio web www.lavoladora.org. Sé parte de esta comunidad. Bien, resulta que tuvimos un acto inédito e insólito. Salimos a las urnas a escoger, a elegir a las personas que, pues, en forma general, por cuanto al Poder Judicial Federal, y en forma parcial, por cuanto a los poderes judiciales locales, van a juzgar los asuntos que se pongan a su consideración. Para unos fue un gran logro y para otros fue un fracaso absoluto. El hecho es que las cosas cambiaron. Y tienen que cambiar para bien. Atrás quedaron los tiempos en los cuales se pensaba que solo un grupo de personas así predilectas de los dioses podían juzgar, hasta que el tiempo fue haciéndonos ver que esas personas eran como cualquiera de nosotros. Obviamente eran versados, no solamente en el texto de las leyes, sino aparte en la interpretación de las mismas, conocida como la jurisprudencia. Es decir, existía un precepto y ese precepto se iba a interpretar en el caso concreto. Vamos a pensar. Decía el Código Penal, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otra persona. Y a la hora de dar las sentencias se volvió necesario pensar en qué forma se puede privar de la vida. Si hay causales que excluyen la responsabilidad, si hay agravantes, si hay circunstancias modificatorias, etcétera, y eso, esas decisiones judiciales se tornaron en jurisprudencia. Tiene una doble acepción, porque por un lado jurisprudencia es todas las decisiones judiciales, como su nombre lo debería de indicar, Y por otro lado, se denomina jurisprudencia, llamémosle jurisprudencia obligatoria, a un conjunto de 5 resoluciones ininterrumpidas en un sentido, las cuales se vuelven de aplicación obligatoria cuando se presenta por reiteración de criterios, es decir, se presentan asuntos semejantes y los jueces deciden, oye, es bueno que juzguemos de esta manera. O bien, cuando vamos a encontrar una contradicción de tesis. Es decir, que en algún lado de la República decidieron en un sentido y en algún lado de la República decidieron en otro, se somete a la decisión del mismo Poder Judicial y él dice qué criterio va a prevalecer o bien si tenemos que intentar un nuevo criterio. Bien, son tecnicismos, queda aquí lo que es la jurisprudencia, que es esa actividad de los jueces. Es muy lamentable, muy triste, que haya gente que esté sujeta a procedimiento penal, que haya gente que esté esperando que se le remedie de alguna forma algún perjuicio que por algún delito resintió. Es muy triste también que haya personas que tengan problemas familiares. Y sobre eso, pues hay muchos comentarios. Pero hoy en día todos tenemos que comer. Todos vamos a comprar o a vender algo. Y eso es lo que pocas veces se comenta cuando se habla de esa jurisprudencia. Hemos platicado mucho, recomendándole a todo nuestro amable auditorio que tengan cuidado con las tasas de interés implícitas en las operaciones de crédito con los bancos, ya sea mediante dinero plástico, ya sea mediante obligaciones que se contraen, etcétera, etcétera. Pero hay que tener ese cuidado consistentemente. ¿Por qué? Porque tenemos tasas de interés superiores al 80%. Y son tasas de interés que se pagan todo el tiempo. De tal forma que nuestra mayoría de la población con acceso al crédito, vive verdaderamente una tragedia en la cual tiene que trabajar para cubrir esos créditos. O bien, tiene que pagar créditos con un dinero que nunca ha existido. Me explico. Si alguna persona en estos momentos está ya poniendo muy guapo para ir a comprar algo, para usar su tarjeta de crédito. Esa persona no va a recibir dinero, ni tampoco esa operación va a ser algo que cuente dentro del Producto Interno Bruto, ¿no? Simplemente va a adquirir una deuda. Es decir, cuando yo uso una tarjeta de crédito, no es que haya tenido un dinero extra y de repente voy a gastarlo, ¿no? No he recibido ningún dinero, sino que estoy adquiriendo una deuda. Yo pido dinero y estoy adquiriendo una deuda. Una deuda es una obligación de pago, sujeta a modalidades importantes, pero la más trascendente es el hecho de que cuando tengo una deuda me obligo a pagar intereses. Y si la deuda no es dinero que existe, sino solo una obligación, las tasas de interés, pues mucho más, son solo obligaciones. De tal forma que las utilidades de las entidades bancarias en la República son, si no las mayores, de las mayores del mundo. Pues vamos a echarle la culpa que somos gastalones. Como diría José, soy así y nunca lo negué. Nos encanta gastar la lana y no prevemos que eso nos va a generar una obligación de pago. De tal forma que podemos válidamente pensar que por cada tarjeta de crédito vamos a tener una deuda promedio en la clase media. ¿Por qué? Porque menos de la clase media no va a tener tarjeta de crédito y más de la clase media disfruta de los beneficios de que le paguen intereses. Es decir, esa clase media mayoritaria en la generación de riqueza vive perennemente endeudada por el coche, por la casa, vamos, por los alimentos, la ropa, la pantallota, el Nintendo, etcétera, etcétera. Todo lo que nos podamos imaginar para la vida moderna. Y esto lo vemos en cualquier tienda de conveniencia. Cuando hay filas, la fila más corta es la que solo recibe efectivo. Todas las demás es de gente que de una forma o de otra va a adquirir una deuda, se va a endrogar. Y así transcurre alegremente nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede a nivel macroeconómico? Pues el país no crece, porque no está produciendo nada, es decir, simplemente está adquiriendo deudas día tras día. Si bien es muy sano que se gaste, porque eso es lo que genera la riqueza, no es sano que se adquieran deudas que después te vienen impagables. A estas alturas del partido, yo creo que el Buró de Crédito tiene más suscriptores que los fieles de la Virgen de Guadalupe, sin duda. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera una deuda que esa sí crece. Es decir, si nosotros vemos que Es noticia de hoy. Las calificadoras de deuda ya no hablan de que México va hacia una recesión, es decir, una pérdida, sino hablan de que México no va a crecer. Y nos ponemos bien contentos cuando prácticamente ese es el preludio de la destrucción, ¿no? Es decir, cuando ya no se crece y todas las deudas crecen y todo el fenómeno económico que tenemos que pagar está creciendo, pues entonces cada día perdemos. Pero bueno, vamos a ser felices, ya no vamos a crecer. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Que como platicábamos, la tasa de endeudamiento sí está creciendo. O sea, es como si de repente, alegremente nos dan una chequera y le repartimos cheques a todo mundo. Qué dicha y qué felicidad por lo que compramos. Pero a la hora de pagar los cheques voy a tener un problema porque no me va a alcanzar para pagar. Ese es el problema fundamental de nuestro país. ¿Y cómo lo vamos a conectar con las elecciones judiciales? Pues bien, hasta el momento, y hasta el momento también les comento, no veo yo visos de que esto vaya a cambiar. Hasta el momento tenemos un poder judicial enfocado a proteger estos fenómenos económicos de la banca mediante diversos mecanismos. Vamos a suponer que soy una persona que me quieren cobrar una deuda. Desde el inicio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito me va a establecer cuáles son las excepciones, es decir, me va a decir qué es lo que puedo yo poner en mi defensa. Y son muy pocas cosas. En el artículo 8. Y, sin embargo, a mí me pueden demandar de 20,000 cosas, no solo aquella que dice el derecho literal que se otorga en un título de crédito, sino aparte, intereses moratorios, aparte, intereses compuestos basados en la suma de todas estas tasas, dicen los financieros, la piramidación de los intereses, que vuelve las deudas verdaderamente estratosféricas. Y sin embargo, la mayoría de los mortales no tiene forma de salir adelante. Ya saben que a mí no me gusta hablar así pontificando porque pues, soy un simple mortal como cualquiera. Y vamos a pensar un señor que con mucho sacrificio compra un taxi. Los precios son realmente atractivos. Se puede pagar con el concurso de toda la familia. El problema va a venir si el señor deja de pagar algo. En ese momento, en ese segundo, dando las 9:59 con 59 segundos del día de vencimiento, al siguiente segundo, el señor va a tener que pagar tasas de interés que van a ir creciendo simultáneamente y que si el señor no hace un sacrificio y paga todo, va a tener que hacer una verdadera proeza o esperar al actuario del juzgado. Bien, cosa que todos sabemos. El señor va a esperar una sentencia, la cual en prácticamente el 99.99% de los casos va a perder ese juicio. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de ver esas cosas. Inclusive la tasa de interés se va a calcular de acuerdo al dictamen que haga el contador de quien le está cobrando usted. Va a llegar lo irremediable, ¿y qué nos vamos a encontrar? En que si usted va a deber lana, pues deba un chorro de plano, ¿no? No sea poquitero, no sea miserable. No. Deba mucha lana, deba más de 4 millones de pesos. Porque si no debe más de 4 millones de pesos, ¿sabe qué? No va a poder apelar. La deuda se vuelve concomitantemente exigible. Y hay que platicar, porque desde que le notificaron la demanda, ya lo embargaron. O sea, inicia uno el juicio, embargado. Y después de ese momento de la sentencia, comienzan los términos para el remate de los bienes que se compraron. Y eso, con deudas galopantes, no solo va a implicar los bienes que se compraron, sino aparte se ampliará el embargo hasta todo lo que usted tenga. Ese es el asunto, de tal forma que como población general nos vamos a ver obligados a vivir para pagar. Hay gente que ve como una maravilla el hecho, perdón, el hecho de que las instituciones bancarias en México generen más utilidades que las que se generan en cualquiera de los países más ricos del mundo. Y en cualquiera de los países medios del mundo. Y en cualquiera de los países más pobres del mundo. Es decir, yo creo que el negocio bancario más grande del mundo es prestar dinero en México. A las pruebas me remito. Bien, eso es el motor de lo que vamos a ver, perdón, en nuestra justicia federal. ¿Por qué? Porque ese señor que lo condenaron, este señor del taxi, pues la única forma que va a tener de defenderse es ir al juicio de amparo. Son pocos los profesionales que pueden llevar amparos. ¿Por qué? Porque es un juicio verdaderamente complicado. Es un juicio en el cual va uno no solamente a hablar a su favor y en contra del otro, sino es un juicio en el que tiene uno que demostrar la inconstitucionalidad del acto de autoridad. Que en este caso, perdón, sería la sentencia del juez. Tiene usted que litigar contra un juez y le tiene que ganar por medio de un filtro constitucional. De ahí que la gran mayoría de los juicios de amparo se pierdan. Y eso, como platicábamos al principio, formula la jurisprudencia. Ese es el problema nacional. Es decir, nuestro país no crece, y no crece no porque no produzca, sino porque el dinero que producimos ya viene etiquetado a diversas instituciones que generan intereses y generan diversos réditos que se tienen que pagar de una forma o de otra. Es decir, no basta con que un trabajador, su esposa y sus hijos junten un dinerito mensual para decir que están bien, sino que tienen que juntar ese dinerito mensual para pagar el pasivo que están debiendo. Ante esto no faltan los señores, vamos, he conocido muchos durante estos años, y pues cuando se tiene mucho dinero suele juzgarse a los demás, ¿no? ¿Para qué se endrogan? ¿Para qué piden prestado si luego no van a pagar? Señores, el asunto es que si prendemos la televisión ahorita, nos vamos a encontrar con la promoción de miles de artículos que no necesitamos. Y que la idea es que todo el tiempo nos endroguemos. Y de los niños, ¿verdad, papá, que me vas a comprar esto? Y la señora, oye, necesitamos esto, ya no podemos. Y todo mundo con la bronca. Diría Chava Flores, así terminan ricos y pobres del Distrito Federal y, bueno, de toda la República. Vamos a continuar dentro de un momento. Por favor, no le cambien. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, ¿qué necesitamos del Poder Judicial para que las cosas realmente cambien? Mire, si va usted ahorita a un tribunal, que bueno, ya lo abrieron hace tres cuartos de hora, lo primero es que no cobran la entrada, ¿verdad? Pierda cuidado, nadie le va a cobrar por entrar. Lo que se cobra es la salida. Si usted tiene un juicio, lo más probable es que, a no ser casos excepcionales de colegas que, bueno, de verdad son gente buena. A no ser esos casos excepcionales, va usted a tener una experiencia tremenda. ¿Por qué? Porque el solo hecho de acreditarse como afectado en el tribunal ya lleva un problema. Cualquiera puede decir, con el hecho de que alguien sea demandado, pues ya le importa el asunto, pero no. Tiene que acreditar usted que le afecta el asunto. Y eso es lo que se llama interés jurídico. Y tenemos un interés jurídico verdaderamente complejo y hecho para que la gente pierda los juicios. Y así lo digo con toda responsabilidad. Y después de ese interés jurídico, vamos a encontrar, llenar los requisitos que la ley me otorga. Y aparte, algo tremendo que se ha venido dando. Ya el hecho que todos deberíamos estar de acuerdo, llevar los juicios en una forma digital y no gastar tanto papel, pues ahora el que le registren a usted como una persona que puede ir a juicio, con todo y que lo están demandando, es más complejo quizás que llevar el juicio mismo. Llega usted y pide su expediente y le entregan tres hojitas que son las mismas que promovió porque todo lo demás está electrónico, aun cuando directamente diga la ley que el expediente electrónico debe ser idéntico al expediente físico. Ah, pero claro, ahí ya salió una opinión del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? En la cual ya sean los expedientes verdaderamente entregados. Entonces, necesita usted una firma. Digamos, varios requisitos, entre los cuales van a destacar, pues en su mayoría, ser abogado. Y si no se cumplen esos requisitos, nomás no puede ver su expediente. Pero aparte, para ver ese expediente necesita que el juez le apruebe que puede ver el expediente. No que el artículo octavo nos permite llegar a la autoridad sin mayor requisito que el que la ley otorga. Esos son los problemas. Si un grupo, vamos a pensar, un grupo de pescadores en Quintana Roo necesita llegar a sus lugares de pesca y, en fin, a todos donde rehacen las cosas y los señores necesitan un camino y este les fue negado. No les van a reconocer personalidad a no ser que llenen un montón de requisitos. Ah, pero si una asociación civil que esté en Polanco y que los señores, pues, si acaso han ido por allá, ha sido a la Riviera a pasarla a todo dar, pues esos señores sí tienen todo el acceso merced a un registro de asociaciones civiles que ellas sí tienen acceso automático. Esa justicia selectiva, esa justicia verdaderamente hiriente, que no merece llamarse justicia, es lo que necesitamos acabar. Vamos a pensar un creador cultural, un pintor, un escultor, un bailarín, un músico, etcétera, etcétera, no puede defender sus bienes por la complejidad del juicio. Les pueden piratear todas las cosas y el señor difícilmente va a poder salir adelante. La ley de derecho de autor tutela el derecho de las comunidades a ser dueñas de su patrimonio. Ah, pero no pueden pedirlo ellos. Lo tiene que pedir la autoridad. Pero, que alguien se fusile a Mickey Mouse, y a lo mejor ya la regué por decir esas palabras, ¿eh? ¿Lo van a demandar y lo van a hacer pedazos? Porque por ese lado sí está abierto todo. Mi mejor deseo es que quienes lleguen sean portavoces de esta necesidad de justicia. Y que si no se cumple, no es simplemente el hecho de hablar de la justicia en una forma poética y sacar a Octavio Paz y etcétera, etcétera. No, si no se cumple, este país va a sucumbir. ¿Por qué? Porque las deudas son mucho más grandes que lo que producimos. Finalmente, quiero hacer hincapié en una cuestión. El fin de semana pasado en el Foro Alicia irrumpió el ejército. Pueden haber estado haciendo lo que se les ocurra a ustedes. Y en ese caso merecen la sanción que corresponda. Pero el hecho de que llegue el ejército a cerrar un lugar es a todas luces ilegal. Y es a todas luces contrario a cualquier acto de civilidad. El hecho de, según las autoridades, nadie tuvo que ver más que unos mandos policíacos papanatas, pero si esos mandos policíacos papanatas pueden disponer del ejército, aguas. Porque eso no es una demostración de legalidad ni de nada, sino es una demostración de poder y de prepotencia de gente sin criterio. Esto ha sucedido en muchos lugares, Sudamérica, Centroamérica, dentro de nuestros lugares más queridos, y no merece que suceda en México. Tenemos que ir juntos y salir adelante. Bien, yo por mi parte es todo y los espero de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.